Esa mujer me mira y me está matando. Esa mujer con mi cabeza está jugando. Esa mujer sabe que me estoy delirando y que me puede con su seducción. Esa mujer se mueve así como ninguna. Esa mujer es todo un caudal de ternura. Esa mujer es como el sol, como la luna. Basta, no juegues con que me muero de a poquito. Si no me miran tus ojitos, si no sonríe tu boquita, si no te mueves, que me muero de a poquito. Cuando tú bailas pegadito, cuando acarician tu cuerpito, cuando te miman. Un despacito, un suavecito, como me gusta tu suave meneito. Un despacito, un suavecito, me vuelvo loco si haces este pasito. Así, así, está matando. Esa mujer con mi cabeza está jugando. Esa mujer es como el sol, como la luna. Basta, no juegues con mi corazón. Que no puedo seguir, que me llegas aquí. Debes saber que es así. Que me muero de a poquito. Si no me miran tus ojitos, si no sonríe tu boquita, si no te mueves. Que me muero de a poquito. Cuando tú bailas pegadito, cuando acarician tu cuerpito, cuando te miman. Despacito, un suavecito, como me gusta tu suave venerito. Un despacito, un suavecito, me vuelvo loco si haces este pasito. Así, así, así, así, así, así, así me gusta más. Así, me muero de a poquito. Si no me miran tus ojitos, si no sonríe tu boquita, si no te mueves. Que me muero de a poquito. Cuando bailas pegadito, cuando acarician tu cuerpito, cuando